gracias por estar. Somos Proyectos en Decida de Santa Fe. Y es como la 24ª vez que tocamos acá, pero estamos contentos, muy contentos. Ahora viene un tema del último material, que dice más o menos para que Martín se ponga contento. Thank you. un tema del viejo oeste. Yeah, yeah, yeah. Thank you. el camino más largo hacia la esquina. Thank you. Ok, sonido. Fuiselas. Thank you. Thank you.